soledad no es estar uno solo en un lugar, es tener hasta el alma vacía de llorar, es luchar contra el viento y la marea de un dolor que sangró y que sigue doliendo. Es correr entre sombras que gritan sin parar, es buscar en la débil memoria y recordar, es sentir el regreso de la eterna confusión. ¿Qué pasó? ¿Por qué diablos no entiendo? Me ahogo en el silencio de mi corazón, me hace resistir y por suerte amor. No confundo estar solo con estar sin vos, porque estar sin vos es peor que estar solo. Soledad no es estar uno solo en un lugar, es tener hasta el alma vacía de llorar, es sentir el regreso de la eterna confusión. ¿Qué pasó? ¿Por qué diablos no entiendo? Y me ahogo en el silencio de mi corazón, me hace resistir y por suerte amor. No confundo estar solo con estar sin vos, porque estar sin vos es peor que estar solo.